Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Último tramo de 2014, y ahí es donde vos planteabas, en instante antes de esta pausita que hicimos, porque lo que viene, o este momento, es como, diría parafraseando a Alfonsín, una bisagra sí. en la historia, ¿sí? Sí. Yo creo que la Argentina se enfrenta, está parada frente a un escenario muy complejo institucionalmente, y cuando uno está parando un panorama institucional de alta complejidad, está parado sobre las columnas vertebrales de un país uh-huh. en la que claramente están en riesgo, ¿no? Podemos hablar del poder del narcotráfico, uh-huh. podemos hablar de la destrucción de los partidos políticos. Uh-huh. Es una democracia sin partidos políticos esta. Uh-huh. Asterisco, porque sí. de golpe alguno que esté escuchando va a abrir los ojos o a sorprenderse. Me parece que merece un pequeño detallecito esto que decís de una democracia sin partidos políticos, porque alguien va a decir, ¿cómo? No, si los partidos están. Claro, no, pasa que son partidos políticos coyunturales conformados con vistas a las próximas elecciones, uh-huh. sin ideología detrás, sin uh-huh. una postura, sin una construcción, una matriz conceptual sobre el país que pretenden uh-huh. y que nos proponen. Entonces uno lee las propuestas de todo, o escucha, mejor dicho, a todos los candidatos, y todos dicen lo mismo y no dicen nada, uh-huh. Uh-huh. ¿no? Todos dicen, hay que combatir el narcotráfico, pero nadie dice cómo. Uh-huh. Todos dicen, no tiene que haber inflación, pero nadie dice cómo lo va a hacer. Entonces, son grandes declamaciones. Es una política televisiva la que estamos viviendo. Es un reality de la política. Y consecuentemente con esto, permitime agregar, la sensación de que en muchos casos, en la mayoría, los partidos políticos son muy jóvenes. Los partidos políticos, teóricamente, es decir, la chapa con la que cada candidato se presenta, son cosas muy jovencitas, muy claro. creadas ad hoc. El ¿no? Frente Renovador de Masa. Sí, el Frente para la Victoria, ¿no? Inclusive. Tiene solo una década y un poquito claro. menos también, porque, digamos, primero fue un sello, ¿no? Y después sí estructuró una masa crítica. ¿Mm? Claro. Poco clara también esa masa crítica, sí, ¿no? Que va y viene, se desarma, se rompe, se vuelve a unir, y no sabemos qué es todavía, ¿no? Totalmente. Creo que la justicia está en grave riesgo, ¿no? Uh-huh. Todavía estamos discutiendo la Corte Suprema, cuántas personas la tienen que integrar. Sí. A propósito de lo que decías, creo que a veces hay un pensamiento maniqueo que simplifica, ¿no? En el sentido de siempre alguien hace algo para tapar otra cosa. Viste que tenemos uh-huh. ese reflejo de decir, esto lo están haciendo para una cortina de humo. Para tapar otra cosa. Perfecto. A veces no se hace con esa intención, a veces sí, y a veces ocurre que por la lógica, la dinámica de las cosas lleva a que una cosa tape la otra. Y como nombraste de la justicia, me parece que hoy, en estos días que estamos hablando todos del gasto, del déficit, de cómo de lo que se aprobó en el Congreso se termina gastando muchísimo más, parece que no se está dando el debate correspondiente a la modificación del Código Procesal. Claro, totalmente. Me parece que no hay un debate sobre eso, como vos nombraste a la justicia, que te parece que también está en dificultades. Quiero poner ahí un tilde sobre eso y después, si querés, retomamos para no cortarte toda la explicación. Sí, también creo que hay un gran cuestionamiento del sector empresario. El sector empresario en la Argentina no es querido. Uh-huh. Y hay que analizar por qué no es querido el sector empresario. Uh-huh. No, es como que la empresa en la Argentina... Se desconfía. Está claro. ¿No? Es una institución para desconfiar. Uh-huh. Los empresarios son personajes a desconfiar. Uh-huh. Digamos, eso es un dato real. Sí. Después se compone. La desconfianza. ¿Cómo? Claro. Después, si tiene fundamento o no tiene fundamento, habrá que analizar. Si es realidad o relato también, claro, ¿no? ¿no? Bueno, en este escenario, Lo que yo percibo es una un país absolutamente desarticulado en sus códigos de convivencia, uh-huh. Sin una integración cultural, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, vamos a hablar muy claramente, Carlos, a los porteños, a los jujeños, no sé si los sentimos cercanos. Uh-huh. Sí, sí, es, digamos, un habitante de Montevideo tiene más puntos de contacto con uno que un jujeño, sí. ¿No? Sí, sí. Y así podemos citar... Sí, con otros ejemplos, digamos Jujuy, por decir cualquier lugar, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de factores que hace que nos coloquen de vista el 2015 uh-huh. entre determinar qué es lo que se va a votar. Uh-huh. A ver. Ah, y es por eso interesante digo que, eso, interesante. Digo, por eso digo esto de... la bisagra. ¿Vamos a elegir un presidente y gobernadores y demás? ¿O vamos a elegir la estructura de un país? Ajá. De cómo tiene que comenzar a funcionar, y ya te digo definitivamente, porque nos estamos quedando solos. Ya nos quedamos... Viste que siempre decimos que Argentina está fuera del mundo, bueno, pero Brasil es bastante parecido a nosotros, Chile, Colombia, Perú. No. Ahora nos estamos quedando separados de los propios pares. De los que están al lado nuestro. Claro. Pasa mucho eso, ¿no? La verdad, mi primer impulso, si tuviera que dar una respuesta a esto que vos estás planteando, y no hablo por mí, sino hablo por lo que creo que finalmente ocurrirá, es que vamos a votar un presidente y no un país definitivo, una estructura de país. Estamos en problema. Esto es lo que siento. Eso es hoy siento esto. Como siempre decimos, es cierto que el pasado no explica el futuro, pero si uno mira por el espejo retrovisor, ya son varias las veces, ¿no?, que se ha votado con la necesidad de votar un país. Una estructura de país. Es más, hay gente que cree que ahora, que en los últimos 10 años votó un modelo de país, cosa que no es tal, a mi criterio. Pero me fui un poco de foco y lo que yo quería era meter basas sobre otra cosa, que era lo último que vos habías dicho, que ahora es lo que no, lo que no recuerdo. Claro, yo lo que apunto en términos para terminar de exponer mi idea es uh-huh. que me preocupa mucho los niveles de corrupción a los que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a la corrupción política, nos hemos acostumbrado a la corrupción de ver a los delincuentes robar en directo, ¿no?, en televisión en directo, uh-huh. y no, que no pase nada. Nos acostumbramos a una corrupción de la inflación del 40%, uh-huh. nos acostumbramos a todo. Sí, todo, claro. Todo es parte del mismo paisaje y todo termina estando bien y nada termina estando mal. Sí, yo siento en algún caso, lo que, digo, hago el paréntesis para completar lo que iba a decir antes, que es habitualmente lo que se decía, bueno, no se puede comparar con Suiza, no se puede comparar con Estados Unidos, no con Canadá, Portugal, etcétera. Entonces comparemos con los vecinos, a propósito de lo que decías vos antes. Y el punto es que cuando comparás con los vecinos ahora, también hay una diferencia importante. Enorme. Importante en muchas cosas. Digo que esto que planteaba tiene que ver con que hay gente que, tengo la sensación, sigue con un discurso y con una mirada... como si estuviéramos hace 10 años, ¿sí? Cuando todos los datos de la realidad difieren con los de hace 10 años, ¿no? Que la otra vez lo hablábamos un poco en el programa cuando decíamos de qué modelo hablamos cuando hablamos del modelo, ¿no? Esto que decías vos, bueno, en el 2003 la inflación era de 7%, ¿sí? Bueno, podemos ir sumando variables a todo eso, etcétera. Entonces, lo que me parece es que no estamos actualizando... La base de datos. Sí, el software, ¿no? Claro. Claro, uno mismo nos está... ¿Viste cómo pasa con uno en lo personal? Que de golpe un día te ves en una foto y te das cuenta, ah,